En realidad creo que es mejor predicar ahora y dejar para el final. O sea, tenemos Santa Cena hoy día y nuestras ofrendas, pero lo vamos a hacer para el final. Yo sé que complica a los hermanos de Acción Social, les complica sobremanera, pero sabrán entender, ¿ya? Muy bienvenidos todos una vez más. Espero verdaderamente que el Señor nos pueda hablar hoy día. Les pido disculpas a alguna persona que viene por primera vez si algo no le ha parecido o le ha parecido incluso hasta chocante o demasiado crazy, pero no queremos ofender a nadie. Simplemente creo que el Señor a nosotros tiene esa forma y en realidad uno disfruta los cultos porque uno sabe que está el Espíritu Santo en medio, está el Señor, y que el Señor está haciendo algo cuando cantamos. No es un mero relleno el canto, no es un mero relleno la coordinación, no son un mero relleno los avisos. Creemos que el Señor se mueve en todo momento. Pero igual alguna pequeña explicación, porque somos de realidades diferentes algunos y no queremos afectar a nadie con lo que nosotros hacemos. En todo caso, es para que sepa el tiro donde se está metiendo nomás, pero bueno, ese ya es otro cuento. Un resumen muy breve. Bueno, no quiero dejar pasar que hoy día estuvimos ayunando y fue un momento sumamente especial de Dios. El Señor nos habló muchas cosas e hicimos un ejercicio que Carlos Peñalosa siempre nos había dicho que lo hiciéramos, pero no lo habíamos hecho nunca, básicamente por mi tosudez y mi desobediencia, pero no porque no lo quisiéramos hacer, que es dejar un momento en el cual uno le pregunta a los hermanos qué es lo que han sentido de Dios. Y muchos hermanos, yo no sé cuántos, pero unos 15 habrán hablado de lo que el Señor les había mostrado, les había enseñado, y fue, lo anoté todas las cosas. ¿Está la hoja o no? No, pero déjala ahí nomás, después voy a hacer un resumen y se los vamos a entregar a todos, porque Dios se movió en lo que cada hermano dijo. Entonces, de ahí uno puede sacar varias ideas bien centrales que son bien importantes. Creo que el Señor marcó de una u otra forma también algunas directrices para este año. Nos olvidamos decir que el sábado en la mañana, cuando esté la hermana Miriam con los profesores de niños, paralelo a eso, Carlos Peñalosa va a estar con los padres. Así que padres, vengan el sábado en la mañana a las 11. ¿Ya? ¿Alguien puede subir a la página web el programa o no? ¿Sí? Ya. Entonces ahí lo ven bien. Pero el sábado, eso faltó decir, que la hermana Miriam está con los profesores de niños y paralelo el hermano Carlos Peñalosa va a estar con los padres, así que pueden venir también a esa reunión. Entonces Dios hoy día se movió y creo que hay algunas directrices. Nosotros, hermanos, hemos dicho que vamos a hacer un énfasis este año en evangelismo. Cuando decimos evangelismo es usar todas las armas que Dios pueda dar para alcanzar a aquellas personas que aún no conocen al Señor. Por ejemplo, ahora en la tarde recién hubo una reunión, ¿cómo es que se llama? Coalición Chilena de Deporte, ¿ya? Coalición Chilena de Deportes. Ellos hacen, a través del deporte y la recreación, hacen muchas cosas para alcanzar. Es algo que queremos hacer, básicamente partir con los jóvenes y después todos los que se quieran entusiasmar. Por ejemplo, el 1 de abril hay una maratón acá, la Maratón de Santiago, ¿ya? ¿Tú vas a correr cuánto? 21K. ¿La Pati también? ¿Pato vas a correr 5, no? ¿Dónde está el Pato? 10. El pato Vera va a correr 10 kilómetros. Oh, ya, yeah, eso quiero verlo. ¿Carlos también? ¿Cuánto? 10. Entonces, ¿alguien más va a participar en esa? La gracia de eso que es... ¿Tú vas a correr un metro? Ya. Yeah. Ahora, hay una agrupación. Ahora, yo no sé por qué todos lo extranjerizan, hermano. ¿Podrían hacer algo para hacerlo en castellano? Runners cristianos. Runners. ¿Ya? No pueden ser atletas, corredores. No. Runners. ¿Ya? Bueno, pero los runners cristianos tienen poleras, tienen... bueno, a mí me regalaron una de esas, pero estoy ahí, yo la puedo usar, pero no corro, pero tengo una. ¿Ya? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que dice atrás? Con Dios nada es imposible, ¿ya? Y dice Jesús, etc. Entonces, hay un montón de iglesias que participan en esto. Y todos los que sean de iglesias, de cristianos, van a correr con esas poleras. Y además, estos hermanos de esa coalición deportiva van a estar en ciertos lugares estratégicos con unos carteles. Entonces, ellos hacen varias cosas, varias actividades, y nosotros podemos ayudarnos con ellos, también podemos crear aquí algunas cosas y ellos también nos ayudan. Entonces, es otra forma para poder alcanzar a gente que habitualmente no vendría a una iglesia. Por ejemplo, decía, si quieren hacer un campeonato de baby fútbol, hacen un campeonato y nosotros traemos equipos de otros lados también, para que puedan invitar también ustedes a equipos, no sé, por los que están en colegio, a lo mejor invitan a su equipo del colegio, no tienen idea, lo invitan a un campeonato de baby y aquí le pegan el sablazo, ¿ya? Acá ustedes le comparten al Señor. El que dirige esto es el que está encargado de la utilería de la selección de chilena de fútbol, que él se llama Wilson Vázquez, ¿ya? Él trabaja en la selección chilena, él fue al mundial y toda la cosa. Entonces, por ejemplo, algo que ellos hacen para explicarle, él tiene una colección de camisetas, pero de repente alguien le dijo, ¿por qué no lo usas para evangelizar? Entonces van a colegios para adolescentes, para niños, riesgo social, no riesgo social, y empiezan a hablar de las camisetas, y los cabros se toman su foto con la camiseta de la Lercy, ya, y de ahí toda la cosa. Pero la última camiseta es de Cacá, que ustedes saben, Cacá está casado, hermana. Hace mucho tiempo y es un buen cristiano y él va a ser pastor, así que por favor. Oh my God. La última camiseta es la de Cacá y él explica, ahí viene la parte seria, dice cómo consiguió la camiseta, por ejemplo, en el mundial. Y hay un video en el cual Cacá también da un testimonio de cómo él sigue al Señor. Y a través de eso, después este hermano Wilson, él termina de predicar, etcétera, y hace un llamado y todo. Y bueno, y hay cantidad de niños y adolescentes que reciben al Señor, porque no se imaginan que a lo mejor un futbolista tan famoso puede ser cristiano. Y ustedes saben, entre paréntesis, bueno, él dijo, y hay que creerle al Señor, el Señor ahí será el que toma en cuenta eso. Cacá dijo que él se iba a casar virgen con la que es ahora su esposa. Y lo hicieron pedazos por todos lados, se reían de ellos. ¿Qué no le dijeron? Pero contra viento y marea ellos confirmaron y dijeron, no, nosotros nos vamos a guardar porque creemos en Dios y creemos que es lo correcto en Dios, por ejemplo. Entonces estos hermanos hacen muchas cosas. Después le vamos a pedir entradas para ir a la selección y todo, pero eso ya es otro dado, ¿ya? No. Pero entonces ellos se mueven en muchos niveles y esa es una de las cosas que muchas otras áreas se va a ver para evangelizar. Estamos pidiendo ayer con una reunión con los monitores y coordinadores de jóvenes, hoy día en el ayuno, que el Señor dé múltiples maneras para poder alcanzar a la gente que no conoce al Señor. Porque hoy día, muchos dijeron, Ramón dijo algo súper importante en el ayuno, cuando en la Escritura el Señor dice, la voluntad mía es que ustedes lleven fruto. No que obtengamos frutos, ni que pidamos frutos, sino que llevemos frutos. O sea, hay que llevar lo que uno tiene a otro. Y ese fruto va a permanecer. Usted puede estar de acuerdo o no con la interpretación. De acuerdo a lo que el Espíritu Santo le diga. A mí me da testimonio. Si usted no le da testimonio, somos hermanos igual. Así que no hay problema. Pero es importante porque es un cambio de... A veces uno se pasa la vida pidiéndole a Dios ciertas cosas cuando Dios ya las dio. Dios ya nos dio las cosas y ahora hay que usarlas. Entonces este año vamos a hacer un énfasis fuerte en el evangelismo. Pero antes de eso consideramos nosotros que había que hacer algunas cosas. Primero, recalcar ciertas cosas. Y un resumen muy breve de lo que hablamos la semana pasada. Yo usé Isaías 42 hasta Isaías 44. En Isaías 42, del 5 al 9, ¿cuándo van a subir las predicaciones, Pablo? Está el 26 de noviembre es la última que está. Hay cualquier pega. Que la grabación, todas las predicaciones están grabadas, así que pero ya se subirán a la página ya y las podrán escuchar. Isaías 42, 5 al 9, parte diciendo, primero en Isaías 42, lo primero que habla Dios es de su ungido, de Jesús. Y ahí aclaramos que se está refiriendo a Jesús, porque hay mucha gente que ese versículo, esos pasajes se lo atribuye a uno. Este es mi ungido, el que no alzará su boca, etcétera. Y dice, y nos hace falta el chanta que dice, este soy yo. No, el Señor está hablando de Jesús, que Él era su ungido. Y después de eso, amén. Perfecto. ¿Ya? Perfecto.